Muy buenos días a todas las radios que integran Farco y a sus respectivas audiencias. Desde Mendoza nos ponemos en contacto para contarles que finalizó en el día de ayer, domingo 4 de marzo de 2012, la 18ª Asamblea Anual de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que tratan problemáticas socioambientales de distintas regiones y lugares de nuestro país. Ayer finalizó una de las más importantes según los propios organizadores y de mayor concurrencia. Cerca de 300 personas se instalaron en el camping Viñas de Vieites para debatir y trabajar sobre la organización y las diferentes problemáticas que los unen y convocan. Si bien la minería tuvo un lugar central en esta Asamblea Nacional debido a los recientes acontecimientos de Catamarca y La Rioja, así como en Mendoza, también se trató en talleres la ley antiterrorista, la iniciativa de infraestructura regional sudamericana, IRSA, y también la organización y la comunicación interna de las asambleas ciudadanas. También se realizó, como es costumbre en Mendoza, una marcha que antecede al carrusel de los festejos vendimiales. Juntó a 7.000 personas, una marcha histórica e impresionante, que contó no solo con los asistentes, sino con la adhesión de toda la gente que esperaba los actos vendimiales, que aplaudieron y apoyaron la marcha. Escuchamos a Sergio Onofrio contarnos sobre esta marcha. Que volvimos a marchar con miles de compañeros, yo calculo cerca de 10.000, donde quedó plasmado no solamente que somos muchos los que estamos en contra, sino el apoyo popular que tiene, y también lo lejos que están los políticos cuando quieren pensar en una Mendoza minera, cuando se queda claro que no tienen la licencia social. Y con la noticia de que además la próxima asamblea por el mes de octubre, entre octubre y noviembre, se realizará en la provincia de San Juan, otra provincia minera y con conflictos mineros importantes para el país, nos despedimos de toda la audiencia de Farco desde Radio Comunitaria Cuyum, reportó Juan Pablo Gallá para Farco Noticiero.